Bueno, mientras les comparto que en Nayarit nos enteramos en el 2008 que la Comisión Federal de Electricidad pretendía iniciar la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces. En aquel entonces la Comisión estuvo informando a algunos sectores, sobre todo académicos y de las organizaciones de la sociedad civil, informando sobre esta iniciativa. En sus primeras presentaciones nos hablaba de que el proyecto de Las Cruces comprendía un sistema de represas, que eran 5 para el río San Pedro, 7 presas para el río Acaponeta, que es un río que está, que forma parte del sistema que llega de agua dulce a marismas nacionales, y que finalmente estos dos ríos se conectarían en una serie de canales hasta llegar al río Yaqui en Sonora, ¿no? Hablaban de un megaproyecto que formaba parte del proyecto de Las Cruces del Sistema Hidráulico Interconectado del Noroeste, que es un proyecto ya de más de 30 años cuyo objetivo es trasvasar agua de Nayarit hasta llegar al río Yaqui pasando por 18 ríos. Entonces, en aquel momento cuando hablaban de este megaproyecto, hablaban de una de algunos convenios entre CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad. Después fue bastante cuestionado porque las comunidades, tanto científicas como las comunidades también rurales, estuvieron muy atentos y muy preocupados ante la posibilidad, no solo de la presa, sino de este megaproyecto y hablar del trasvase y todas las implicaciones que tendría. Después, en el 2010, la Comisión Federal nos habla ahora de que no era cierto todo lo que nos decían, que no existe un convenio con CONAGUA, que son obras separadas, que nos dice que la única intención que ellos tienen es generar energía y construir la presa hidroeléctrica Las Cruces. Después de todo un año manejando esta información del sistema hidráulico interconectado al noroeste, deciden que no es tan conveniente y empiezan a manejarlo como obras separadas. En el 2000, después de un año siguiendo el tema de Las Cruces, informando a las comunidades como parte de una red de organizaciones que estuvimos atentos a toda esta información y proporcionándola en las comunidades, se empieza a generar la inquietud por parte de la gente, de productores, de distintos sectores. Hablamos de ejidatarios, hablamos de agricultores, de pescadores, de también indígenas, que estaban muy preocupados por este proyecto, por la información que se les estaba dando. Y empieza a haber una serie de reuniones donde empiezan a dialogar entre las distintas comunidades, se les empieza a proporcionar información. En ese entonces, por parte del proyecto Pro Regiones en Nayarit, que es un proyecto que estaba coordinado con Pro Regiones el UNAM, y se empiezan a abrir espacios de diálogo donde se informa sobre el proyecto de Las Cruces, cuáles son los beneficios, pero también cuáles son esos impactos. Es información que la CFE no daba en aquel momento y que había necesidad de que tuvieran toda esa información para también tener mayor elementos de decisión. Y en este tipo de reuniones se genera la necesidad de hacer una reunión de distintas comunidades. Se hace en julio del 2009 una reunión en Ruiz Nayarit, en el Ejido, donde se convoca a los distintos sectores de distintas comunidades de la cuenca del río San Pedro y marismas nacionales, y finalmente se conforma el Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del río San Pedro, como resultado de esa asamblea, donde participaron académicos, como fue la doctora Guadalupe de la Lanza, como estuvo el doctor Sergio Cermeño, el maestro Manuel Blanco, el doctor Carlos Rea, estuvieron abogados ambientales, estuvieron del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y estuvimos compañeros de ProRegiones y de algunas otras organizaciones. Y en este marco es como inicia, por un lado, una organización intercomunitaria ante la amenaza de un proyecto que afectaría de manera irreversible al ecosistema, pero también tendría un efecto muy grande en las actividades culturales y sociales de la región. El río San Pedro, no sé si ya puedan poner la presentación, pero en la primera diapositiva que les... aunque lo vamos a hacer otro intento por enviarlo, pero bueno, mientras voy comentando. Entonces, en este marco es como inicia la organización entre los pueblos, entre las comunidades, por la afectación ante este proyecto que se desconocía en realidad cuáles eran las características. Se hablaban de muchos beneficios por parte de la Comisión Federal, pero no se sabía exactamente ni cuál iba a ser la altura de la cortina, ni cuál era la zona inundable, ni ningún tipo de características técnicas que pudieran dar claridad de cuál sería la afectación real, ¿no? Y también, por otra parte, ellos iniciaban su proceso de sensibilización temprana, estuvieron informando a comunidades de la parte alta. Todo el interés lo enfocaron en la parte alta, con 5 comunidades agrarias que son las que requieren permiso para cambio de uso de suelo y para poder hacer la cortina, vaya, ¿no? Y bienes comunidades estuvieron haciendo reuniones, pero no eran reuniones informativas donde se dieran elementos de decisión para las comunidades. Se trataban de reuniones informativas de oferta del proyecto, ¿no? Donde se participaron como cómplices, podría decirlo de esta manera, sin temor a equivocarme, tanto la Procuraduría Agraria o la visitadora, que la hizo mucho de operador de la CFE, hablando de los beneficios, intentando convencer a la gente que era importante que aceptaran este proyecto. Pero hablando de... creo que no se fue completo el documento, pero bueno, esta es la cuenca del río San Pedro y ya se está mostrando, exactamente, ya con todas las... En la parte roja, esta es la zona donde estaría el embalse de la cortina, que estaría afectando a las comunidades indígenas. El río San Pedro, yo diría que tiene dos aspectos muy importantes, ¿no? O que resaltar, todo el río es importante, por supuesto, pero uno es de que en la parte alta habita el pueblo Nayeri. Es un pueblo indígena que es muy común o comúnmente conocido como el pueblo Cora, y que habita solamente en esta región del país. Habita solamente en Nayarit y habita en esta parte, ¿no? Tanto parte de la cuenca como más hacia arriba, hacia la montaña. El pueblo Nayeri tiene una serie de sitios sagrados y centros ceremoniales en el cauce del río o en los márgenes del río, y de esos sitios sagrados y centros ceremoniales comparte con 4 centros ceremoniales con el pueblo Wirralca, y esos centros ceremoniales además los comparten con otros pueblos. Podríamos decir que el pueblo con tepehuanos, ¿sí? Y además el pueblo Nayeri en esa zona tiene actividades productivas como son la ganadería. Ellos aprovechan el río también para subsistir, ellos pescan para poder vivir, o sea, no lo venden, pero sí es parte de su alimentación, de su sustento. Y además todavía ahí tienen una serie de plantas de árboles, ¿no?, que son aprovechados por ellos. Más hacia abajo, hacia la parte donde desemboca el río San Pedro, desemboca en un sistema lagunar que se llama Marismas Nacionales Nayarit. Es un sistema de gran importancia ecológica que tiene distintas denominaciones como Reserva de la Biosfera, es sitio AICA, es sitio Ramsar y algunas otras que ahorita se me escapan, pero es la base de la economía de la zona norte del estado de Nayarit, sin temor a equivocarme, ¿no? Ahí vienen algunas cantidades de cuál es la producción que se genera a partir de este sistema, además de que la zona norte de nuestro estado está muy enfocado a lo que es la agricultura, y las tierras más fértiles son precisamente las que son nutridas por las avenidas o las crecidas del río San Pedro. Entonces tiene una importancia económica este río, tiene una importancia ecológica, también tiene una importancia cultural. Entonces, cuando hablamos de afectar o de represar este río, estamos hablando de poder, o más bien, estamos hablando de perder todos estos, por un lado, servicios ambientales, pero por otro lado, estamos hablando de perder a uno de los pueblos originarios, que creo que también podrían estar en el mismo riesgo que algunas otras especies, ¿no? Así como hay protección para algunas especies, creo que también debe haber protección para nuestros pueblos indígenas. Es el caso del pueblo Nayarit. Entre las demandas principales del pueblo Nayarit es precisamente el derecho a seguir existiendo, cosa que es pura cuando la escuchas, cuando ellos te mencionan de que ya ellos han sido en muchas ocasiones desde la conquista, han sido desplazados de la costa, ellos ya son dueños de la sierra, y cómo es posible que los quieran desplazar de la sierra. Estamos hablando de la pérdida de un pueblo, de un etnocidio, y estamos ante ese riesgo, ¿no? Entonces, este es el río San Pedro, esta es su importancia, y este es todo lo que tiene de beneficio, toda la riqueza, tanto natural como cultural. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, también quiero mencionarles que en el caso de Nayarit, la presa hidroeléctrica Las Cruces ya está pasando por el proceso de revisión de la manifestación de impacto ambiental. El día 20 de febrero se realizó la reunión pública informativa donde la Comisión Federal de Electricidad por fin presenta el proyecto tal como es, ¿no? Es muy importante señalar que el proceso que se ha vivido ha sido un proceso para nada transparente, ha sido un proceso que ha violentado muchos derechos en lo que han transcurrido desde la primera vez que se escuchó hablar de la presa de Las Cruces hasta este momento que está en proceso de evaluación de la manifestación de impacto ambiental. Y quiero resaltar sobre todo la presión que han vivido los pueblos, las comunidades agrarias, donde se han requerido los permisos, primero para hacer estudios, después para tener los permisos para cambio de uso de suelo, los permisos para hacer los estudios para la expropiación de tierras, ¿no? Donde la Procuraduría Agraria ha apoyado a la Comisión para desinformar a las comunidades, mencionando que todo este proceso que han estado viviendo no se trata de autorizaciones para construir la presa. Les dicen que solamente son estudios, que ellos tienen derecho a decidir y que todavía no están en la etapa decisiva, ¿no? Cuando de antemano sabemos que no es así, el autorizar el cambio de uso de suelo, pues eso ya es perder parte de las posibilidades de decidir, ¿no?, sobre ese territorio. Igual el aceptar que se hagan los trámites o los estudios expropiatorios, pues también es dar la anuencia para que puedan entrar y puedan hacer ya algunos trabajos que van a ser para la obra, ¿no? Y eso se hizo sin pleno conocimiento de las comunidades agrarias, donde autorizaron, pero autorizaron sin tener toda la información, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ser observadores ciudadanos en este proceso, y nosotros, ese fue nuestro llamado de atención a la Comisión Federal de Electricidad, que no se debe engañar a los pueblos. Al finalizar las asambleas para solicitar las autorizaciones, cuando ya iban a decidir, se externaron preguntas como: a ver, señores, vamos a hacer la votación para decidir sobre los puntos que la comisión está proponiendo, y quién está de acuerdo para que vengan a contar las marmat, los animales y las plantas, todos los arbolitos que hay aquí en la zona. La gente votó pensando que iban a hacer estudios. A ver, señores, levanten la mano quién está de acuerdo en que venga Senato para que mida y nos diga cuál sería la parte que estaría inundada, cuál sería la superficie inundable, ¿no? Entonces la gente, pues, por supuesto que tiene derecho y quiere saber esa información, cuál sería la parte que sería afectada. La gente votó pensando que iban a tener mayor información, ¿sí? Y finalmente rematan diciendo: señores, levanten la mano quien esté de acuerdo en que vengan obras y proyectos de beneficio social, ¿no? Para hablar de todas las obras de mitigación y compensación que estarían dando por los daños. La gente votó pensando en obras y proyectos. Entonces, es indignante desde un inicio cómo se ha dado este proceso para obtener estos permisos. Aún así, con la alerta que se generó entre los mismos ciudadanos, entre las mismas comunidades, hay varias comunidades, sobre todo indígenas, que son netamente indígenas, que se han opuesto a este proyecto. De 5 comunidades agrarias han obtenido de esta manera el permiso para estos puntos que manejaba de cambio de uso de suelo y trámites para expropiación de la tierra, solamente en 2 comunidades agrarias. Hay 3 núcleos agrarios que no han dado el permiso, que le han manifestado a la CFE en reiteradas ocasiones que no quieren su presencia en sus comunidades, que no quieren el proyecto de las cruces, sin embargo la CFE ha estado insistiendo, ¿sí? Entonces también es algo que preocupa, de que no se respete el libre derecho que tienen a decidir sobre su territorio, ¿no? Y estamos hablando de derechos también que van más allá de los derechos constitucionales, estamos hablando de derechos internacionales que están dentro del convenio 169 de la OIT, que no han sido respetados. Igual simularon una serie de reuniones de consulta a los pueblos indígenas, donde tuvieron el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y estuvieron haciendo reuniones en algunas comunidades que ellos seleccionaron, sin saber también cómo es que seleccionan estas comunidades, y estuvieron acompañados la Comisión Federal de Electricidad de distintas instancias de gobierno que ofrecen servicios, como es la Indesol, ¿cómo es el Indesol?, como es el programa Rosa, que son programas asistenciales en el estado, la misma SEDATU estuvo presente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una serie de instancias que fueron a apoyar la presentación de la CFE, hablando de todas las obras que se vendrían de beneficio social con este proyecto, ¿no? Estuvieron manejando así la información, ofertando una serie de servicios, ofertando proyectos, y aún así hubo comunidades indígenas que le dijeron: preferimos no tener ningún servicio antes que nosotros aceptar la presa de las cruces. No queremos la presa de las cruces, no queremos ningún apoyo si va a estar condicionado, y les pedimos que se retiren. Así fue mucho de la actitud de algunas comunidades. Otras comunidades que no tienen acceso a la información, por supuesto, de que ellos simplemente asistieron a las reuniones y firmaron listas de asistencia, que ahora están siendo utilizadas como documentos de constancia de que se hizo la consulta a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, además, otro asunto que para nosotros es grave es de que no hubo una consulta a los pueblos indígenas y no hay respeto a sus derechos, tampoco ha habido una consideración a las comunidades costeras, que serían las principales afectadas en cuestiones ambientales, en cuestiones productivas. No se les considera a ellos como afectados, los únicos afectados están considerados la zona donde sería el embalse, lo cual pues creemos que es totalmente injusto, porque los principales afectados en sus actividades, tanto productivas como en el sistema ambiental, son precisamente la gente que vive en marismas nacionales. Y ni siquiera fueron ellos informados de este proyecto, mucho menos consultados sobre todo lo que trae consigo la obra y las características de la obra. Finalmente, a partir de que ingresó la manifestación de impacto ambiental, nosotros solicitamos, varias comunidades hicieron la solicitud, se recibieron más de 200 solicitudes pidiendo la reunión pública de información, pidiendo que se abriera la consulta pública y pidiendo que hubiera reunión pública. El 20 de febrero se llevó a cabo la reunión pública de información, donde ahora ya sabemos que el proyecto de las cruces tendría una cortina de 880 metros de altura, lo que estaría dentro de las megapresas, que además esta obra estaría inundando 4.500 hectáreas de selva caducifolia y también estaría afectando 14 sitios sagrados del pueblo Nayeli, ¿sí? Además, ahora ya sabemos que la presa de las cruces retendría el 90% de los sedimentos que lleva el río, cosa que cuando lo estuvieron promoviendo dijeron, aseguró la CFE que resolvería el tema de los sedimentos, que no habría problemas para marismas nacionales, y ahora reconocen que no tienen una solución para este problema, ¿no? Retendrían el 90% de los sedimentos, hablan de que estarían simulando el caudal natural del río San Pedro, pero no explican cómo lo harían, ¿sí? Y bueno, con esto nosotros nos queda claro que este proyecto sería de alto impacto, ¿sí? Además de que tampoco nos explica la CFE, cuando se hizo la reunión pública, jamás nos explicó cómo, cuáles serían las medidas para la etapa de abandono de la obra. El proyecto de las cruces o las presas tiene una vida útil. ¿Qué va a pasar cuando la vida útil de la presa termine con toda la retención de sedimentos que estaría acumulando, ¿no? Entonces ellos hablaron de respuestas tan ofensivas como decir, de aquí a 100 años que pueda durar la presa, pues ya habrá soluciones, ¿no? Ahorita no las tenemos, pero estamos seguros que se van a desarrollar para ese entonces, ¿no? También se les cuestionó sobre la afectación que tendría a dos especies de particular interés en la pesca, que es un tipo de robalo que transita por el río para llegar hasta marismas, y también un tipo de camarón que se llama moya. Y también dijeron que, bueno, ellos tenían una medida para que no se perdiera la conectividad entre las especies y que estarían monitoreándolos en la etapa de alevines para poder subirlos vía terrestre a cruzar la cortina, ¿no? Esas fueron las respuestas que nos dieron, ¿sí? Igual cuando se les cuestionó cómo iban a resolver la afectación cultural al pueblo Nayeri al inundarle sus sitios sagrados y centros ceremoniales, la respuesta que tienen ellos dentro del documento es que están trabajando en una serie de talleres y de reuniones para refuncionalizar la vida espiritual de los pueblos del pueblo Nayeri. Creo que son cosas que ofenden a los pueblos, son cosas que indignan, causan bastante indignación. Eso es lo que estamos padeciendo en Nayarit, ¿no? Este tipo de respuestas. Y bueno, y las afectaciones permanentes que nos trae este proyecto. Además, Nayarit no olvida de que este proyecto está enmarcado en un megaproyecto que es el trasvase de agua para Sonora. Y Nayarit también no lo olvida de que el proyecto de trasvase ya se está impulsando como una obra separada que ahora es llamado Canal Centenario y que recientemente ingresó su manifestación de impacto ambiental la Comisión Nacional de Agua, y que está en espera, ¿no?, para poder desde su mejor momento volver a revivir este proyecto que es el Sistema Hidráulico Interconectado del Noroeste. Entonces, a grandes rasgos, este es el caso de Nayarit. Hay una fuerte resistencia. En el 2010, finales del 2010, principios del 2011, también se inicia la organización de un consejo indígena, se llama Consejo Indígena Nayarit, cuyo objetivo es la defensa de sus sitios sagrados y la defensa de su territorio. Y este Consejo Indígena Nayarit está determinado a no permitir que se construya esa presa porque atenta contra su vida espiritual y contra su cultura. También todo este tema ha generado cohesión en distintas comunidades de una organización intercomunitaria que está dispuesta también a no permitir que este proyecto, que atenta contra todo el patrimonio natural y cultural de nuestro estado, sea realizado, ¿no? Hay determinación de los pueblos a no permitir la obra. Es un tema que además se ha posicionado a nivel estatal. Vemos en redes sociales cómo hay una clara oposición de los nayaritas al proyecto hidroeléctrico Las Cruces, pero también vemos el control político que existe en el estado, de que la información que se genera no sale al exterior, no podemos pasar la barrera de los medios locales a los medios nacionales. Es una lucha también que tenemos en ese sentido, porque hay mucho interés por parte del gobierno del estado. Hay, de hecho, desprecio por parte del gobierno del estado hacia las comunidades y hacia los opositores de la presa, que lo ha externado en distintas declaraciones. Es que creo que tarda. Bueno, aquí ya son datos muy específicos de... Ok, nada más en la anterior diapositiva muestra cómo una presa de tan alto impacto tendría un beneficio tan reducido. La presa de Las Cruces estaría aportando menos del 1% en la anterior, perdón, es una diapositiva hacia atrás, pero en sí lo que en la diapositiva queremos mostrar nada más es de que este proyecto solo estaría beneficiando a menos del 1% de la demanda de energía en la región centro-occidente. Y de esta región, Nayarit requiere o demanda menos del 2% de lo que es este requerimiento energético. O sea, estamos hablando que Nayarit tiene todos los costos ambientales, sociales, económicos para, en esa diapositiva, para solamente beneficiarse con menos del 3% de lo que se estaría generando de electricidad. Y también mencionar que esta mega obra solamente estaría contribuyendo con menos del 10%, perdón, de menos del 1% de la demanda energética en esta región. O sea, es una obra totalmente ineficiente, injustificable, siquiera en la cuestión económica, pues, ¿no? Ni económicamente hablando se justifica, ni tampoco en su aportación energética, no resuelve. Si le damos a la siguiente diapositiva, este es el modelo de lo que sería la presa de Las Cruces. Estaría una cortina que ya les decía de 880 metros de altura, con una presa de cambio de régimen, una presa reguladora que estaría controlando, manteniendo lo que es el caudal, que ahí ellos nos explican, ¿no?, de que con esta derivadora van a mantener el caudal ecológico que requiere Marismas Nacionales, ¿sí? Nada más que no nos dicen que va sin sedimentos, no nos dicen, es más, de hecho sí lo mencionan, que en temporada de lluvias se mantendrá el control de las avenidas, o sea, no va a haber una cantidad constante de agua, y que en temporada de estiaje habrá un incremento de la cantidad de agua que regularmente llega en esta época. Entonces estamos hablando de una modificación del régimen hidrológico del río San Pedro. Entonces ellos lo hablan como que si fuera un beneficio, porque ya nos estarían inundando algunas comunidades. Y también nos hablan de que cuando no hay agua, ¿no?, estarían también proveyendo de agua a la zona, pero no dice los efectos ambientales que estos cambios tendrían, tanto ecológicamente como en la actividad productiva. En la siguiente diapositiva viene la información general de lo que serían las afectaciones a comunidades indígenas. Estamos hablando de la retención del 90% del sedimento, estamos hablando de que generarían 5.000 empleos, pero ¿qué impacto tiene también